Ya estamos en el quinto estudio bíblico sobre la actividad satánica y hoy nos referiremos especialmente al caso de un endemoniado, tal como se describe en la Biblia. Ese es precisamente el título que he elegido para este programa, El caso de un endemoniado. Si ustedes tienen una Biblia a mano, les sugiero que por unos momentos la conserven abierta en el Evangelio de Marcos capítulo 5. Pero antes de considerar este pasaje, quiero hacerles notar que los endemoniados han existido en todos los tiempos, aún en nuestros días, y no solo en los tiempos bíblicos. Los poseídos por demonios no son personajes de ciencia ficción. Tampoco son vulgares enfermos mentales que pueden ser liberados con alguna psicoterapia. El doctor Marion Nelson, médico psiquiatra norteamericano, ha escrito un libro publicado en idioma inglés por el Instituto Bíblico Moody, titulado Why Christians Crack Up. He leído la edición revisada que se publicó en el año 1967. Allí, este médico psiquiatra explica claramente las diferencias entre la enfermedad mental común y la perturbación provocada por un demonio. También pude leer un libro de otro profesional de la medicina, el doctor G.J. Gulset, titulado Emotional Ills and the Christian. En la página 57 de la edición del año 1969, publicada en el mes de diciembre, dice que él ha visto claros casos de posesión demoníaca. Por ello, y por otros muchos testimonios, tanto científicos como religiosos, podemos decir que los endemoniados son una realidad contemporánea que no se limita exclusivamente a un remoto pasado. Y ahora vamos a nuestro pasaje bíblico en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. Allí se describe con el mayor realismo el auténtico caso de un endemoniado. En el versículo 2 leemos que era un hombre con un espíritu inmundo, pero en el versículo 9 se aclara que ante la pregunta de Jesús, ¿cómo te llamas?, la respuesta fue, Legión me llamo, porque somos muchos, lo que indica que este hombre estaba poseído por una gran cantidad de demonios. Esto confirma nuestras conclusiones del estudio anterior con respecto al número de los súbditos de Satanás. Los versículos 3, 4 y 5 nos dicen que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. A simple vista, esto parece la descripción de un loco, un demente, una persona que ha perdido la razón. Hay muchos enfermos mentales que hacen cosas así y se comportan de manera similar sin que estén poseídos por los demonios. Pero este caso es distinto. Nos damos cuenta de la diferencia cuando leemos los versículos 6 y 7. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Como ustedes ven, el endemoniado abandona repentinamente su actitud irracional y reconoce la naturaleza divina de Jesucristo, cuya presencia le causa profunda conmoción. Identifica al Hijo de Dios con prodigiosa exactitud y se arrodilla delante de él. Como hombre, él no podía saberlo, pero los espíritus inmundos que habitaban en su interior sabían que se hallaban ante el Señor del universo y temían su poder y su autoridad. El relato sigue diciéndonos de qué manera Jesús expulsó a los demonios y cómo aquellos espíritus inmundos penetraron de inmediato en 2000 cerdos que se precipitaron por un despeñadero y se ahogaron en el vecino mar de Galilea. Leemos los versículos 14 y 15. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Aquellos hombres tuvieron miedo porque descubrieron el incomparable y asombroso poder de Cristo, mucho mayor que el de los demonios que habían poseído y perturbado al protagonista de este impresionante relato bíblico. Allí estaba delante de ellos el hombre que había tenido su morada en los sepulcros, que había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos con que quisieron sujetarlo. Allí estaba, sí, aquel hombre que nadie había podido dominar, que día y noche gritaba en los montes y en los sepulcros hiriéndose con piedras. Y ahora lo veían transformado, sentado, vestido, en su juicio cabal, al lado de Jesús. Los testigos de la liberación sabían que la expulsión había sido instantánea, que no se habían utilizado largos exorcismos, de esos que, según algunos escritores profanos, duran mucho tiempo y exigen prolongados enfrentamientos con los poderes diabólicos. No, la sola palabra, el solo gesto de Jesús había sido suficiente, y en un momento aquel hombre había comenzado una nueva vida. Aunque los testigos le rogaron a Jesús que se fuera, porque le tenían miedo, el versículo 18 dice que el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero, agrega el versículo 19, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y cuenta el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Nosotros también nos maravillamos. Debo testificar que yo mismo en recientes años he visto milagros muy parecidos al que acabamos de comentar. Todavía hoy el Señor Jesucristo puede liberar a los endemoniados. Todavía hoy las víctimas de los poderes satánicos pueden encontrar paz y salvación, saliendo de las redes del maligno mediante el poder de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Al despedirme de ustedes por hoy hasta el próximo estudio, quiero leerles unas palabras del apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así dice la Biblia.